Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Amén? Abra su Biblia o préndala, como quiera, ¿sí? Y miremos la escritura en ese texto esta tarde, finalizando este día de ayuno en el que hemos estado aquí. 2:19, a ver si ya se lo aprendió, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien, amén. Padre, bendice esta tarde tu palabra, Señor. La palabra que vamos a escuchar en este día, Padre. Gracias porque en la mañana nos has bendecido con ella. Y también ahora, Padre Santo, lo harás, Dios bendito. Cerrando este ayuno, Padre, instrúyenos. Cerrando este ayuno, capacítanos más. Cerrando este ayuno, redargúyenos, Padre. Y que esta palabra cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor. Y que a través de ella tú nos regales una iglesia más unida, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Ok. El título, entonces, de lo que estamos compartiendo es Los unos a los otros, ¿verdad? Ya esta mañana dijimos que, aparte de la responsabilidad económica que tienen los miembros de la iglesia con la iglesia, también tenemos una responsabilidad que podemos llamar fraternal, porque cada persona que asiste a la iglesia es responsable de mantener la unidad, el amor y la fraternidad dentro de las personas que asisten a esa comunidad, ¿verdad? Eso es otra responsabilidad que tenemos. Ya en la mañana, en las reuniones de la mañana, hablamos de dijimos que íbamos a usar unos textos muy especiales de la Escritura que se caracterizan por tener incluida en ellos, la frase unos a otros. Y hay muchos de ellos, aproximadamente 50 de ellos en la Escritura. 50 de ellos en la Escritura, ¿amén? Y vimos en la mañana ya que el primer texto de estos es somos miembros los unos de los otros. Y esa frase enfatiza nuestra interdependencia. Dependemos como cuerpo de Cristo de todas las iglesias en el mundo de sana doctrina. Entonces, ¿qué? Hay iglesias que ponen un letrero ahí que dice cristiana, pero no son de sana doctrina. Hay iglesias que dicen, aquí somos trinitarios, pero no por el hecho de decir solo eso, ya quiere decir que son de sana doctrina. Pero sí hay muchas y muy buenas iglesias de sana doctrina. No son perfectas, como no lo es esta y como no es ninguna. Pero son buenas iglesias de sana doctrina, con hombres de Dios allí al frente de ellas, pastoreándolas y tratando de guiar bien al rebaño. Dependemos de ellos, ellos no son nuestros enemigos, ellos no son nuestra competencia. Como me dijo un día un señor que de por aquí, que pusieron una iglesia allí, me dijo, mire, le pusieron competencia, me dijo. Entonces yo le dije, no son nuestra competencia, ellos son hermanos que vienen a ayudarnos a hacer la misión que tenemos todos como iglesia, ¿ve? ¿Amén? Y entonces dependemos los unos de los otros, de las iglesias, ¿verdad? Pero también, aquí ya hablando de la iglesia local, ese texto que somos miembros los unos de los otros también nos dice que los unos con los otros dependemos. Amanda necesita de Marta y Marta necesita de Jessica y Jessica necesita de Yasmín. Y Yasmín necesita de Cocolizo aquí, ¿sí? Estamos como en un cordón umbilical ahí, unidos por ese cordón, pero a veces hay hermanos que cortan ese cordón, y cuando hay un hermano que corta ese cordón umbilical, pues toda la iglesia sufre, porque lo necesitamos a él también, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la frase, miembros los unos de los otros. Luego, hermano querido, pasamos a otra frase, a otro versículo, que nos hablaba acerca de preferirnos los unos a los otros. Ese está en Romanos 12:10. Ahí dice, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén, hermano. Y vimos que preferirnos los unos a los otros quiere decir considerar superior, considerar mejor, como muy bien dice la frase, preferir al otro por encima de mí. Vimos que hay textos en la Escritura que enseñan esto, como aquel que dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cierto que sí? Amén. Y que debíamos hacer eso porque eso anulaba el sentido de competencia en la iglesia. Porque hay gente en la iglesia que hace las cosas para que la vean. Está compitiendo con otros. Quieren ser renombrados, quieren fama. Se ponen celosos de otros hermanos. Y eso, ese es el remedio, se cura así. Cuando cada uno de nosotros tomamos conciencia que tenemos que poner al otro por encima. Que, no, que nosotros no somos príncipes, ni somos princesas, ni somos campeones, ni que somos lo mejor que existe en la tierra. Cuando caemos en cuenta que la Biblia dice que somos esclavos. Esa es nuestra identidad primaria como cristianos. Somos esclavos. Saluda al esclavo que tiene al lado. Y luego, en Romanos 14:3 vimos la tercera frase o el tercer texto que incluye la fórmula unos a otros. Y es no juzgarnos los unos a los otros, ¿no? Dijimos allí que juzgar es criticar. Y que se refiere directamente a hermanos que crean ese estilo de vida de andar criticando y señalando a los demás. Que se creen jueces, que se creen mejores, que se creen superiores, y por ello dictan veredictos sobre los demás, y se la pasan en eso, esa es su vida. Contra ellos está este mandamiento, no juzgarnos los unos a los otros. Dijimos también que no siempre juzgar es pecado, porque hay gente indocta, gente que no conoce la palabra, que cree que siempre que uno juzga o critica, está pecando, y no es así. De hecho, hay momentos donde no juzgar y no criticar es un pecado. Quedarse callado es un pecado. Sobre todo cuando se trata de falsos maestros, de falsas doctrinas, de personas que ponen en peligro la vida espiritual de la iglesia y la fe de los hermanos. Ahí es lícito y hasta es pecado que usted se quede callado. Y vimos que para que se nos quite la idea así de criticar mucho, pues que el Señor dijo que primero nos miráramos a nosotros, ¿ya? Haciendo la salvedad que ya le hice, ¿no? Dice, mírese usted, le dijo el Señor, mire su viga, antes de andar a echar la paja en el ojo del otro, mire su viga. Y cuando hace eso, seguramente se nos quitan todas las ganas de juzgar, de señalar y de criticar a otro. Queríamos hacer esto porque es una de las cosas más dañinas en la iglesia. La gente que en medio del chisme anda criticando y juzgando y señalando que al pastor, que al que predica, que al líder, que al hermano del grupo, que al fulano del mengano. Eso daña la fraternidad en la iglesia, ¿verdad? Existen otros dos textos que estudiaremos ya para terminar en esta hora este tema, ¿cierto? Se va a ubicar en Romanos 15:7 ahora, Romanos capítulo 15, verso 7, y allá encontrará otro texto bíblico que incluye la fórmula unos a otros. Romanos capítulo 15, el verso 7, Romanos 15, verso 7. 15:7 dice, aceptaos unos a otros como también Cristo que nos aceptó. Este es el otro, aceptarnos los unos a los otros. Su Biblia dice recibíos, ¿verdad? Porque esta es un poco más antigua, la mía un poco más moderna, y lo explica mejor y dice aceptados. Entonces entendemos que recibirnos es equivalente a aceptarnos los unos a los otros. Había un problema en la iglesia de Roma, a la iglesia a la cual va dirigida esta carta. Y es que existían allí dos tipos de cristianos, los fuertes, entre comillas, ¿no? Y los débiles, también estaban ahí, los fuertes y los débiles. Y había una pugna, ¿ves? De hecho, ese mandato de no se juzguen unos a otros también va dirigido a ellos por esta situación. Y era que los cristianos maduros, fuertes, que conocían más la palabra, no tenían problema alguno con comer de todo lo que le pusieran delante. Y con considerar que todos los días de la semana eran días iguales y que no había problema. Su conocimiento bíblico les daba esta facultad de comportarse así. Pero estaban los hermanos débiles también. Y para los hermanos débiles era un escándalo comer de todo. Entonces de pronto le ponían ahí su morcillita, ahí. No, y no, morcilla no, porque morcilla es del diablo, morcilla es de Satanás, es de la sangre del diablo y tal, ya. En cambio el hermano fuerte, eso comía morcilla, hermano, longaniza, chunchullo, todo lo que le pusieran ahí. ¿Qué? ¿Jeta? No, jeta. ¿Quién come jeta, hermano? ¿Ah? Pero particularmente se abstenían los hermanos de la carne y del vino. ¿Sí? Verso 21 del 14, 21, mire. Dice ahí, es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. ¿Qué nos incita ese texto? Dice que habían hermanos escandalizados de ver a otros cristianos que comían carne. Y que tomaban vino. ¿Cómo iba a ser eso? Ahora entienda que el vino tenía muchas acepciones antes. El vino era hasta un refresco. Pero también el vino que hoy conocemos. Pero bueno, el caso es que los hermanos estaban aterrados de que cómo era que un cristiano comiera carne y vino. Y ellos preferían solo comer verduritas y nada más. Versículo 2 del capítulo 14 dice, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come vegetales. Decía, no, el verdadero cristiano es vegetariano, decía. Y los hermanos fuertes decían, no, sácate para tu rancho, como que, no, eso aquí podemos comer carne la que sea. Y no les importaba y comían. ¿Ya? También, como ya les dije, capítulo 14, verso 5, dice, uno dan preferencia un día más que a otro. Otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su mente. Entonces parece que los hermanos maduros en la fe, maduros entre comillas, ellos, cualquier día era igual, pero había hermanos débiles en la fe que decían, no, hay que guardar tal día, y hay que guardar tal fiesta, y cómo que un cristiano no va a guardar ese, y los hermanos fuertes, ay, no me importa, va, guárdelo usted si quiere, yo me voy pa la playa. Entonces, los hermanos empezaron a criticarse los unos a los otros. Entonces los débiles decían, carnales, mire que son carnales que comen carne, toman vino, no guardan tal día, carnales ustedes. Y los fuertes decían, y ustedes que son unos inmaduritos ahí que no conocen la palabra. Y por eso él les dice ahí, no se juzguen, no se critiquen los unos a los otros. Pero también luego aquí les dice, acéptense. Recíbanse o acéptense los unos a los otros. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Ah? No, acéptense sus diferencias. Acéptense mutuamente esas diferencias, hermano. Y luego termina el verso 7 diciendo, ¿cómo deben aceptarse? El verso 7 no, el 5 era. ¿Eh? Ya me perdí por su culpa. 15:7. Ese es otro desafortunado efecto del hambre. Aceptaos unos a otros también. ¿Cómo qué? Como Cristo nos aceptó. Entonces dice, acéptense. Que ustedes comen carne, que ustedes solo comen vegetales. Acéptense. Así como Cristo nos aceptó. ¿Y cómo fue que Cristo nos aceptó? Pues cuando éramos pecadores, miserables, Él nos aceptó así, ¿cierto? Sí. Acepta al otro con sus diferencias. Acepta al otro que piensa distinto a ti. Acepta al otro hermano que no hace las cosas igual que tú. ¡Acéptalo! Dice el apóstol. Y este es un buen consejo para nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque en la comunidad cristiana existen muchos tipos de personas, de distintas culturas, por ejemplo, de distintas personalidades, con distintas costumbres. Y entonces uno, cuando está en el mundo, ¿qué dice? Uno dice, ¡ja! A mí los costeños me caen mal. Es la gente, me caen mal los costeños, es una plaga los costeños. Y otros dicen, no, a mí esa gente pastusa yo le tengo como sospecha, porque esa gente es rara, esa gente es extraña. ¿Ah? Otro ve uno en el mundo ve a una mujer, sobre todo le pasa a las mujeres, ¿no? Las mujeres ven a otra mujer que es más bonita que ella y dicen, me cae gorda. Mírela. ¿No les pasa aquí? Resentidas nomás, hermano. Diga, si no, ven otra mujer más bonita y dicen, ay, ay, mírenle esas patas, ay, me cae gorda. Y así nos pasaba en el mundo, pero se supone que aquí en la iglesia eso no puede ser así. Aquí, ¿qué es costeño? Lo tiene que amar, lo tiene que aceptar. ¿Qué es pastuso? Lo tiene que aceptar. Que, disculpen, que es afroamericano. Aquí no hay racismo, hay que aceptar al hermano, ¿verdad? Que es indígena, también lo aceptamos aquí. Sí. Que es esto y lo otro. Aquí no puede existir ese tipo de cosas. Me cae gordo, yo no me junto. Él dice, acéptalo como es. Hay gente de temperamento, los temperamentos en la iglesia, ¿no? Todos somos aquí diversos temperamentos. Colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Y hay unos que son mezcla de todos y otros mezclan dos. Y hay todo tipo de cosas entre esos cuatro. ¿Y qué pasa, hermano? Que a veces uno dice, a mí esa gente que se le salta la piedra fácil, me cae gorda, no me junto con ella. Y Pablo dice, acéptense, recíbanse. ¿Pero cómo va a ser? Dice, así como Cristo te recibió a ti. Y ya no te acuerdas. Que eres un miserable, una borracha. No te acuerdas. No te acuerdas que eres una borracha. No te acuerdas de eso. Te acuerdas que eras de ese genio terrible. Y Cristo te dijo, no, hasta que no cambies. No, Él te trajo y te recibió así. Y con su amor te cambió Él. Que lo digan las borrachas, ¿cierto? Estoy haciendo propaganda ahí. Ah. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué aceptar a otros, hermano? Porque todos somos hijos de Dios. Porque ellos también son hijos de Dios. Así sea costeño, así sea afroamericano, así sea blanco. También es hijo de Dios. ¿Ah? Con sus cosas, con sus situaciones. También es hijo de Dios. Por eso tenemos que aceptarlo. ¿Por qué tenemos que aceptarnos? Porque eso fomenta la armonía en la iglesia. Cuando usted deja de lado eso de que es que me cae gordo, es que me cae mal, y más bien acepta a la persona, eso hace que la iglesia sea más armoniosa, haya más paz y más amor. ¿Está entendiendo la palabra? Ahora, porque la diversidad enriquece, sería una tercera razón. La diversidad enriquece. ¿Qué tal todos como yo? No, qué aburrido sería eso, ¿verdad? Bueno, terrible eso, ¿sí? Pongan cuidado, ¿qué tal todos como Miguel Ángel? Ahí, callado, ahí. Ah, ¿qué tal todos así? Sí, nadie está diciendo que no, tranquilo. No, mire, el Señor tiene gente habladora, gente callada, gente seria, gente que se ríe. Y así hay en la iglesia. Y esa diversidad es hermosa, hermano. Eso no es un defecto, es algo hermoso. Y uno como miembro de una iglesia tiene que aprender a aceptar eso así. Y no decir, no, a mí no me gusta esa gente que se ríe tanto. No, a mí no me gusta esa gente que es tan seria. No, a mí no me gustan los habladores, con eso no me junto. No, a mí no me gustan los callados. No, eso aquí no cabe de ninguna manera. Tenemos que aceptarnos a pesar de nuestras cuestiones. Ahora, ¿cómo aceptar a otros? Empiece acercándose a ellos. Acérquese a esa persona que le cae gorda. Acérquese a esa persona que le cae mal. Acérquese, por favor. Acérquese a esa persona que usted ha dicho hasta ahora, no acepto, no la acepto. Porque es de otra región, porque habla mucho, porque no habla, por lo que sea. Empiece acercándose a esa persona. También póngase en los zapatos de ella. Si hay algo que sirve para que yo aprenda a comprender a otros y aceptarlos, es tratar de ponerme en sus zapatos, de caminar su camino, de andar las millas que han dado. Por ahí el otro día leí una frasecita sabia que decía: no me juzgues hasta que no hayas caminado en mis zapatos y andado mi camino. Bonito, ¿cierto? Cierto, ¿verdad? No me juzgues hasta que no hayas caminado en mis zapatos y andado mi camino. ¿A qué nos invita eso? A comprender al otro. A acercarme. Bueno, muestra a este, porque es que habla tanto. Bueno, venga, porque es que este no habla nada. Venga, porque es que este se anda echando chiste a toda hora. Venga, a ver. Venga, y este, ¿por qué es tan serio así? Parece maracuyá vieja. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve, usted se acerca a la persona. Trata de caminar en sus zapatos. ¿Por qué esta persona será así? Como tiende como el orgullo. ¿Por qué será así? Vamos a hablar con él. Vamos a acercarnos. Y así comienza la aceptación, queridos hermanos. Y también podemos aceptar a otros resaltando sus virtudes. ¿Cierto que nosotros somos terriblemente negativos? Y siempre está esa ilustración de la persona que le pusieron una hoja blanca al frente con un punto negro en la mitad. Y le dijeron: ¿qué ve? Y él dijo: ve un punto negro. ¿Y qué más ve? No, un punto negro, yo veo el punto negro. ¿Pero qué más ve? Oh, yo veo el punto negro. Y es una excelente ilustración de cómo somos nosotros. Que en una hoja blanca solo vemos el punto negro. Y así somos en la casa, así somos con los amigos, así somos con la iglesia que Dios nos ha dado, así somos con nuestros hermanos, así somos, así somos. ¡Amén! Entonces, tenga en cuenta eso. ¿Usted quiere aprender a aceptar a otros? ¿A recibirlos, como dice la Escritura aquí? Pues aprenda a ver más las cosas buenas de la gente que las cosas malas. ¡Sí, ese habla mucho! Ah, pero también ese hablar tanto le ayuda a orar mucho también, ¿no? Y a enseñarnos mucho también, ¿cierto? Aprenda a ver las virtudes en las personas. Y así usted se acerca a la gente. Y así la aprende a aceptar y a recibir, como dice la Escritura. ¿Estamos claros? Este es el cuarto unos a otros de este día. Recibiros, aceptados los unos a los otros. Y para terminar, tenemos Romanos 15, 14. Ahí hay otro texto que incluye la fórmula unos a otros. Romanos 15, 14. Dice allí: hermanos míos, estoy cierto que también vosotros estáis llenos de bondad y de todo conocimiento, capaces de amonestaros los unos, ¿a qué, hermano? A los otros. Esta es otra hermosa exhortación. ¿Qué es amonestar? Amonestar es aconsejar, instruir, enseñar. Eso es aconsejar. Perdón, eso es amonestar. De nuevo, aconsejar, exhortar, instruir, enseñar, eso es amonestar. Ahora, amonestar entonces no es regañar. Amonestar no es humillar, ni menospreciar, ni insultar a una persona. Hace muchos años, cuando uno empezaba el camino cristiano, cuando un hermano hacía algo malo, decían, hay que exhortar a ese hermano. Y uno asumía que exhortar era regáñelo, humíllelo, menosprécielo, hágalo sentir una cucaracha, a ver si cambia. Y como uno es experto para eso, para ver lo malo y para refregarle en la cara a la gente de las cosas malas, pues uno iba, hermano, y dejaba a esa pobre persona, la dejaba pálida del vaciaón. Pero menos mal uno lee la Biblia y empieza a aprender, ¿no? Sí, de mal es el que la leí después, ¿cierto? Y uno empieza a aprender y se da cuenta de estas cosas. Exhortar es animar, es aconsejar, es instruir, es motivar. Hay gente que hay que reprenderla, dice la Biblia. Que hay que reprenderla, regañarla. Hermanos de la iglesia que hay que reprender. Pero esos son casos aislados muchas veces. Pero lo que sí nos dice aquí, por ejemplo, es amonéstense los unos a los otros. Aconséjense. Ahora, ¿por qué hacerlo? La pregunta, ¿por qué debo yo aconsejar a otros? ¿Por qué debo yo amonestar a otros? En primer lugar, porque si usted lo hace, seguramente le va a evitar muchos problemas a esas personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido librados de terribles cosas solo porque prestamos atención a algo que alguien nos dijo? Usted fue donde alguien y le dijo, mira que me pasa esto, y yo quiero saber cómo puedo hacer, ¿tú qué opinas de eso? Usted dice, ¡no haga eso, hermano! ¿Cómo se le ocurre? Claro que eso es imposible con los enamorados. Usted a una persona enamorada, ellos vienen a la consejería, ¿no? Ellos vienen, ¿cierto? Y se sientan ahí. Decirle uno, ¿usted qué opina? ¿Me caso o no me caso? Y dice, bueno, cuénteme, ¿cómo es el rollo? Entonces dice, no, es que él tiene 40 años y yo tengo 20. Y además de eso, él tiene hijos y yo pues soy soltera y todo. Y no tengo hijos ni nada. ¿Usted qué opina? Dice, no, para mí eso es inconveniente. Ay, pero ¿por qué me dice eso? Ay, pero... No, ¿para qué vino? Entonces yo ya tengo que, por solo librar mi sangre, como dice la Escritura, yo le digo cosas a los enamorados. Digo, no se case, mire, eso no es así. Pero ellos no ponen cuidado. Igual se casan. Y luego vienen. Ay, que mire. Ay, que me hizo. Ay, que me gritó. Y yo tengo que decirle, no me gusta decir esa frase, pero tengo que decirle, se lo dije. ¿Sí o no? Porque no es que yo sea profeta, no que yo tenga visiones y vea cosas. Pero hay cosas que se caen de su peso, hermano. Hay cosas que solo la sabiduría que nos da la palabra nos hace entender que eso va a ser así. ¿Cierto? Fíjese eso. ¿Por qué uno debería aconsejar, amonestar a los hermanos? Porque usted les puede librar de problemas, de dificultades, de que se metan en gravísimas cuestiones. Y Dios lo puede usar a usted para eso. Luego tenemos, ¿por qué más? Porque si lo hacemos, los ayudamos a mejorar. Qué bonito es cuando un hermano viene y me sienta, o uno lo siente y le dice, mira, hermano, estás fallando en esto, estás haciendo mal esto. Mejórate, tú puedes. Tienes el poder del Espíritu en ti para vencer el pecado. Dale, levántate, hermano. Y la persona en realidad acata la cuestión. Y uno lo ve ser mejor. Y muchas veces se requiere de eso, de que alguien me lo diga. Porque yo lo sé. Entonces dice, si yo lo sabía. Lo que hacía falta era que alguien me lo dijera. Así somos. Decimos esas cosas. No tendría que haber necesidad que alguien nos lo dijera si lo sabemos. Pero vaya si ayuda. que alguien me lo diga, que alguien me señale el punto, diga, hágalo así, usted puede, échele ganas a eso. ¿Cierto que sí, hermano? Amén. Amén. Y la otra razón es porque al aconsejar a otros, nosotros nos llenamos de experiencia. Y eso es una bendición. Como dicen uno las abuelas, mire los espejos. ¿Cierto que le dicen las abuelitas a uno así? Los que tienen abuelita, yo ya no tengo abuela, nada, todos están, pero en el cielo, hermano. Pero la abuela le dice a uno, mire los espejos, mijo, mire los espejos. ¿Y cómo es que uno mira los espejos? Cuando eso de aconsejar le ayuda a uno mucho a mirar espejos. Uno, la gente se sienta ahí y le cuenta uno unas cosas y uno queda, uso niña. Y después uno sabe y dice, no, yo no hago eso porque ya, mire lo que le pasó a fulana. Usted se llena de experiencia. Mengano me contó una vez esto y lo otro. Y usted cómo lo asumió, como una experiencia. Y ya, yo no lo hago. Yo no soy bobo, yo no lo hago. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Usted se llena de experiencia. Luego, cuando vienen otras personas a pedirle a usted un consejo, usted no solo tiene la sabiduría que le da la palabra, sino la sabiduría que le ha dado lo que usted escucha, lo que usted oye. Bueno, muchas veces cuando yo aconsejo le digo a la gente, mira, la palabra le digo y la experiencia a mí me dicen esto, esto y esto. La experiencia le dice a uno muchas cosas que uno no puede dejar por... El otro día me dijo una muchacha enamorada. Yo le digo algo solo porque es mi deber hacerlo, no porque crea que ella va a hacer lo que yo le digo. Me dijo, es que yo tengo esta situación y usted qué opina. Me dijo, yo opino, le dije, que usted va a cometer un error. Porque la Biblia y el sentido común, le dije, o sea, la experiencia, indican que usted va a cometer un error. Dejó así, luego volvió para, eso fue escrito. Me escribió y me dijo, ¡ah! La mayoría de cosas que Dios hace no tienen sentido. ¡Ay! ¡Qué campeona! Y yo le dije, le voy a escribir esto último y ya. Le digo, bye, Dios te bendiga, que estés bien. Le dije, pero si usted mira a su alrededor, la mayoría de cosas que Dios hace, todas es por medio del sentido común. A veces hace excepciones y viola el sentido común de las cosas. Se llaman milagros. Pero la mayoría de veces, y mírenlo en su vida diaria y a su alrededor, todo es sentido común. Nos dio el cerebro para analizar. Y a través del cerebro aprendemos la experiencia. Y por eso a usted le conviene amonestar a otros, porque amonestándolos, usted aprende, bendito sea Dios. Amén. Usted aprende muchas cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Cuando ve a un hermano por ahí, sea un poquito metido, un poquito nomás, y usted lo ve triste así, usted dice, hermano, ¿te pasa algo? Escribe ahí al WhatsApp. Hello, ¿qué te pasa? Te he visto triste, tal. Un poquito nomás. No le estoy diciendo que sea así, perdón la expresión, metiche. Como mucha gente que se mete a las casas y en todo quieren saberlo, no. Pero si uno ve a alguien así como demacrado, flaca, ojerosa, aburrida, pues usted, como hermano cristiano, le dice, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te pasa algo? ¿Y usted qué? Le ayuda. Si la persona accede, usted le ayuda. Y entonces usted ahí le puede evitar problemas, le ayuda a ser una mejor persona y usted se llena de experiencia que le sirve para su vida y para aconsejar a otros después. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ahora, la pregunta ahí es, ¿cómo aconsejo? Bueno, eso es todo un curso, ¿cierto? Eso de aconsejar es todo un curso. Pero le puedo decir algunas cositas que puede ayudarle mucho a la hora de aconsejar a otras personas, hermanos de la iglesia. Esto sirve para todo. Pero estamos hablando aquí de la familia de Dios. Lo primero, el texto mismo nos dice dos cosas que son necesarias a la hora de aconsejar. ¿Estoy en el qué? Por favor, recuérdeme. 15:14. Gracias. Dice allí, hermanos míos, estoy cierto que también vosotros estáis llenos de bondad. Lo primero, bondad. Bondad. ¿Qué quiere decir bondad? Que cuando usted vaya a aconsejar a otro, lo haga con suavidad, con amabilidad, con tacto, llaman a eso. Con tacto, ¿sí? No contacto, no, sino con tacto. Así. Me hace acordar del texto de Gálatas 6 cuando dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿qué nos dice ahí el apóstol? También nos dice, con mansedumbre, aconseja con mansedumbre. No vaya así, ¿qué le pasa? ¿Para qué vino? Y cuando la persona le empieza, ¡ay, no, no, no, no, no, no! ¡Sí, yo le había dicho a usted! ¡Yo le dije a usted! ¡Ay, no, quítese de aquí! ¡No, no, no! ¡Sáquese para su rancho! ¿Sí? No, hermano. Así no. La persona viene triste, tenga en cuenta eso. La persona puede venir confundida. Y usted le sale con eso. Usted lo sienta. Venga, tomémonos un tinto. Sí, una aromática, siéntese, cuénteme. Y sus palabras, su actitud, es una actitud amable, una actitud bondadosa, de bondad. Una persona, hermano. Luego de decir que con bondad, verso 14, luego dice, y de todo conocimiento, su Biblia dice sabiduría, ¿cierto? ¿O no? Ah, también dice conocimiento, bien. Entonces, ¿cómo más se aconseja? Con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Ya le expliqué. La sabiduría que le da la experiencia de su vida y los espejos que usted ve. ¿Oyó? Por eso hay que oír a la mamá y al papá, porque ellos han vivido. Pero es que uno de chino cree que se la sabe toda, ¿sí o no? Y que es el campeón del mundo y se cree en Nairo Quintana, pues. Sí. No, yo no necesito de nada, yo sé lo que hago con mi vida, yo sé, mami, tú estás, escucha ya, así bien, tú eres una vieja, mami, sí. Yo le hubiera hecho eso a mi mamá alguna vez en la vida, me hubiera reventado todos los dientes. Tengo que decirle cuchita, mamita, mi amor. Bueno, pero la experiencia, pero la experiencia sin la palabra, sin ser cernida por la palabra, es nada. ¿Oyó? Tenemos experiencia, pero tenemos el conocimiento que habla ahí él. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Que al fin y al cabo es nuestra guía, nuestra directriz. Cuando alguien venga a usted, no le dé solo sus conceptos y sus experiencias. Ábrale la Biblia y dígale, pero mira lo que dice aquí. Pero mira lo que Dios dice de esto. Pero mira lo que el Señor habla sobre ese tema tuyo. Porque para eso la gente va al psicólogo. O se busca un consejero para el mundo. Para que le hable de su experiencia y de lo... No, se requiere la sabiduría de la palabra. Miren Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, un verso muy parecido que nos habla de esto. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. ¿Cuánta palabra tiene que haber en nuestra vida, hermano? Abundante, mucha. Usted tiene que saber más de la Biblia que la novela, tiene que saber más de la Biblia que de matemáticas o aún de su misma carrera que estudió. Porque la palabra tiene que estar como en abundancia. Dice verso 16, y lo dice, enseñando y exhortándoos, ¿qué? Unos a otros con toda sabiduría. ¿Y se fijan? Ahora, ¿cómo es que vamos a enseñar y a exhortar o amonestar a otros? Con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que da la palabra de Dios. ¿Sí? Hay gente de 30 años que tiene la sabiduría de gente de 80, de 70. ¿De dónde la sacó? De aquí la sacó. Entonces, usted aconseja con bondad, con tacto, sea suave. No haga guachón ahí. No, no hacer atarbán, ordinario allá. Sí. ¿Eh? Hágalo con bondad. Fíjese, atención, atención, atención, atención. Y luego hágalo con sabiduría, el conocimiento que da la experiencia, pero sobre todo la bendita escritura. Ahora, en tercer lugar, otra cosa que tiene que tener en cuenta es: centras en un problema a la vez. Que a veces hay gente que viene aquí y le cuenta un problema, pero de este tamaño, hermano. Y una enredapita, como dicen en la costa. Una enredapita que uno dice: ¿y ahora qué le digo? ¿Qué hace usted? Identificar el problema más grave y empezar por ahí. No puede usted coger: bueno, vamos a solucionarte toda la vida aquí, en 2 horas. Venga, venga, mire, su problema más grave es este. Vamos a empezar por ahí. Ven. Y luego, otra cosa que tiene que tener en cuenta es: dedíquese más que hablar a escuchar. Y eso es el centro de la consejería. Oír a las personas. Sí. Ven. ¿Qué dice la palabra en Santiago? ¿Qué dice? Todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír. Sí, bueno, algo así. Dice. Pero sabemos que la idea es esa, que uno tiene que ser una persona que escuche. Si usted solo hiciera eso de oír a la persona, usted tiene un gran avance en eso de aconsejar. Porque, mire, tenemos muchachos que necesitan que los escuchen. Antes que les den un sermón, que los oigan. Hay gente que viene a nosotros, es porque no tiene con quién más hablar, no tiene la confianza. No haya a otra persona a la cual poderle comentar eso tan delicado que le ha contado. Porque cuánta gente viene a uno y le dice: le voy a contar algo que nadie sabe. Y uno siente ese escalofrío apenas y dice: ¿qué me irá a decir ahora? Y esa responsabilidad, esa confianza, hermano, que la gente pone en usted, mía, a veces, le voy a contar algo que nadie sabe. Y uno se cae, oiga, escuche, concentrado, con atención. Así son las cosas. Escucha a las personas. Y si queda tiempo, habla. Habla un poquito. Pero también, fíjese, ya por último, y esto también es un punto clave en la consejería: nunca le diga a las personas lo que tienen que hacer. O sea, el secreto de aconsejar es no aconsejar. Claro, claro. El secreto de aconsejar es no aconsejar. Atención, la persona le cuenta el problema. Y usted de una vez le dice: mira, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto, esto, esto, esto, chin, chin, chin, chin, ya, va. ¿Y sabe qué pasa? Donde ella haga eso y le vaya mal, usted será el culpable. ¿Cierto? Pero donde le vaya bien, usted es el mejor consejero del mundo. Pero puede que le vaya mal o que le vaya bien. Y si usted erró en lo que dijo, entonces, ¿uno qué hace? Uno lo que hace es... Te voy a revelar un secreto. Por eso cuando alguien me viene a hablar a mí de algo, después de que lo escucho, mi primera pregunta es: ¿y usted qué piensa de eso? ¿Y usted cómo ve que podría solucionar eso? ¿Qué ha pensado de cómo puede solucionar eso? Y entonces la persona decía, ah, no, yo he pensado hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. ¿Ve que él ya tiene la solución? ¿Sí se fija? Y siempre la gente me dice qué ha pensado hacer. Entonces yo lo que cojo y le digo, bueno, usted tiene como tres soluciones aquí, ¿verdad? La primera es esta, la segunda es esta y la tercera es esta. Y le digo, si hace esto, puede que pase lo otro, puede que se vaya por aquí, por allá. Si hace esto, puede que le pase esto, lo otro, la Biblia dice así, la Biblia dice asá, tal. Y si hace esto, puede que le pase esto, esto, esto. Escoja usted qué hacer. Y por último, yo le digo, pero ¿sabe que si yo fuera usted, claro que usted toma la decisión, pero si yo fuera usted, hermano, yo haría esto? Pero es su decisión, usted verá qué decide. Ya le expliqué, ya le mostré las opciones. Y la persona es la que tiene que decidir. Así haga lo que haga, pase lo que pase, al fin y al cabo fueron sus decisiones. Usted solo fue un guía. Usted solo fue una directriz y nada más. Pero las decisiones siempre tiene que tomarlas la persona y no usted. Amén, hermano. ¿Qué cosa esta, verdad? Entonces, somos miembros los unos de los otros. Número dos, prefiriéndoos los unos a los otros. Número tres, no juzgándonos los unos a los otros. Número cuatro, aceptarnos los unos a los otros. Y número cinco, amonestarnos los unos a los otros. Si tenemos en cuenta estas cosas, tendremos una iglesia con buenas relaciones, sana, una iglesia con un ambiente de armonía, un buen ambiente, como debe ser una iglesia, hermano, donde sus miembros se hacen responsables de la armonía en ese lugar. Que usted no sea aquí un problema, que usted sea aquí una solución, ¿cierto? Que usted no sea aquí una maldición, sino que usted aquí sea una bendición para la iglesia. Un instrumento de la paz de Dios en este sitio. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde ya, terminando este culto, Señor, terminando este ayuno, Padre Santo. Tú nos has dado tu palabra, Señor. Que esta palabra cambie mucho de nuestra manera de pensar. Que esta palabra cambie mucho de nuestra manera de ser, Dios. Que esta palabra transforme de verdad nuestras vidas, nuestros corazones. Dios, te pedimos que todos los que estemos aquí seamos instrumentos de tu paz en este lugar. Agentes de armonía, agentes de amor y de buena convivencia en este lugar, Padre Santo. Te lo queremos pedir en esta hora. En el nombre de Jesús. Que al ser enfrentados a tu palabra, nos hayamos examinado, descubriendo en nosotros cosas que no son tuyas y que debemos mejorar en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Jesús de Nazaret. Bendito eres.